Pero muy bien, estamos ya tenemos entonces el llamado y la comunicación con la licenciada Liliana Mal. Liliana, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por atendernos. Carlos Quiroga, Alfredo Ginebra, Gabriel Isuani y Adriana Delía. Estamos haciendo esta sala de maestro y te agradecemos muchísimo por la atención. No, al contrario, gracias a ustedes por tomar algunos temas que hacen falta. Bueno, y tratando de ponerle un poco humor a esto que nos ha dejado así, viste, con un frío en la espalda más que importante. Así que supongo, y como siempre hacemos, vamos a charlar un poquito de educación sexual y estamos como bastante admirados, por ponerle una palabra así más o menos amable, con todo lo que se vino a decir al día siguiente nada más cuando empezamos a escuchar todo esto. Así que bueno, le doy la palabra a Gaby y ahí arrancamos con la entrevista contigo. Dale, buenísimo. Hola Liliana, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Recordemos a la audiencia un poquito que quién es Liliana, que, bueno, para nosotros sos una amiga ya, pero vamos a recordar un poquito que Liliana es licenciada en Ciencias de la Educación, es psicóloga social, es diplomada superior y especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, y es capacitadora en espacios educativos y comunitarios, docente de educación sexual integral. Y a mí me gusta decir una militante de la educación sexual integral, ¿cierto, Lili? Sí, yo creo que haciendo una síntesis, hoy siento que es una militancia que atraviesa no solamente lo educativo, sino la vida misma. Sí, así es. Vos sabés, Lili, que la semana pasada estuvimos charlando con Santiago Semaitis, un licenciado también en Ciencias de la Educación, y estuvimos haciendo un recorrido histórico. Él tiene un trabajo sobre la educación sexual, la historia de la educación sexual en la escuela, y estuvimos haciendo todo un recorrido, bueno, lo hizo él en realidad, de los inicios de la educación sexual hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, bueno, y terminamos un poco la entrevista, la charla que tuvimos, revalorizando, poniendo en valor todo el recorrido, todos los logros, todos los avances, a lo que hemos llegado. Y en 24 horas después de eso, a las 24 horas después de eso, nos dimos la cabeza contra la pared cuando escuchamos los resultados de las elecciones, ¿no? Y empezamos a profundizar un poquito y ver qué pasaba, ¿no? con todos estos temas y lo que empezó a aparecer en las redes y lo que empezamos a buscar para poder entender, ¿no? lo que había pasado. Y comprobando, ¿no? que esto que veíamos como improbable, como lejano, como que qué está diciendo, era algo que se hacía como más real, como más probable. Y entonces, bueno, leyendo algunos de tus posteos y pensando, dijimos, bueno, empecemos a lo que vos decías, ¿no? Empezar a pensar y empezar a reflexionar y empezar a decir un poco y analizar estas cosas en relación, por ejemplo, concretamente a la educación sexual integral, a las manifestaciones que han ido apareciendo respecto de esto en relación al candidato que ha ganado las PASO, digamos, y bueno, empezar un poco a deshilacharlo. Por eso te hemos querido invitar, porque bueno, consideramos que tu palabra es experta, es realista, es clara y es profunda. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, la idea es ir dialogando. A ver, a mí una cuestión que me parece en principio importante aclarar, y yo desde el domingo vengo todo el tiempo leyendo muchas notas para tratar de entender lo que en un principio parecía inentendible y nos sorprendió, es que no todas las personas que votaron Libertad Avanza están contra la ESI, contra el cierre del INADI, del Ministerio de la Mujer, contra la educación pública. Digo, ahí primero tenemos que entender esto, que es un voto donde hay sí sectores que adhieren a esta idea, pero que muchos otros, especialmente de jóvenes y de barrios vulnerables, que es un voto, y leí una nota, un voto ilusionado, uh-huh. a alguien que nunca gestionó y que viene desde un lugar casi mesiánico a prometer la salida, digamos, a una situación de crisis que no se ha resuelto bajo un gobierno popular, o claro. Si sienten eso. Entonces, en principio me parece que cuando yo hablo de ternura y hablo de empatía, digo, es fácil empatizar entre quienes pensamos lo mismo, lo difícil es empatizar con alguien que piensa diferente. Entonces, a la población que aprovecha esto para decir, por ejemplo, la vez pasada leía una nota donde un pibe salió de un bar gay y lo golpearon porque adherentes a Milei diciendo se van a acabar y demás, obviamente que ellos adhieren a esta idea, están contra la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, no solo la ley. O sea, hay un sector duro que sí apoya esto, pero hay muchos otros que no. Entonces me parece que una tarea muy fuerte que tenemos que hacer es, lo digo desde un lugar que parece horrible, pero es pinchar el globo de esa ilusión, entender que lo económico va a estar peor, pero además vamos a perder todos estos derechos adquiridos. Entonces primero quiero hacer esta salvedad, porque si no pareciera que toda la población devino hacia el fascismo, devino hacia querer la pérdida de derechos conquistados, y creo que esto no es así, y me parece que este es un punto fundamental. Entonces, para esos jóvenes y jóvenas, y para mucha gente que votó ilusionada, sin tener en claro, sin tener en cuenta, digamos, algunas de estas ideas, ahí me parece que es importante aclarar esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo las declaraciones y los argumentos que Milei utiliza respecto de la ESI, que habla de que lava el cerebro, que es perseguir a los que piensan diferente. Adoctrinamiento, sí. Adoctrinamiento, hasta habla de impulsar el socialismo. Sí, bueno, sí. Todas estas cosas destruyen los valores de la sociedad y demás. Digo, bueno, me parece que ahí hay una idea que es importante, que cuando dice que ataca a la familia y quiere la destrucción de la familia, justamente lo que hace la educación sexual integral es defender los derechos de todas las familias, claro. No solamente la familia heterosexual, que es la que defiende los grupos más de derecha, sino que defiende los derechos y hacer reconocidos como familias a todas las familias que no tienen justamente la estructura, entre comillas, normal, claro, para ciertos grupos, ¿no? Claro. O sea, creo que esto molesta, y sobre todo, para mí, lo vengo diciendo siempre, la ESI tiene un gran valor, que es que interpela la palabra normal, interpela la idea de normalidad, y ahí abre una pregunta y dice, veamos las relaciones de poder que hay ocultas detrás de esta, claro, normalidad, ¿no? Exacto, claro. Vos sabés que, pensando un poco esto que vos estás diciendo, y creo que, bueno, todos hemos visto videos y decires de La Libertad Avanza, y no solamente del candidato, sino también de gente que lo acompaña, el reduccionismo también que por ahí se expresa en relación a lo que es la educación sexual integral, porque la consideran solamente desde el punto de vista biológico, es decir, digo, por ahí también es como que se la agarran, por decirlo de alguna manera, con los ejes que tanto han costado en materia de derechos, instalar, entender, aceptar, construir, ¿no? Entonces a mí me parecía también es el planteo de un retroceso enorme, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con el crecimiento, con la construcción y con el valor de la educación sexual integral, al punto que hemos llegado, con todo lo que por ahí nos cuesta, y hemos hablado aquí también, la implementación todavía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, digo, a mí me parece que hay algunas batallas que tenemos que dar en esto, hablando de militancia, batalla, ojalá uno no tuviera que usar términos militares para hablar de esto, pero tendríamos que buscar nuevas palabras, porque yo a veces digo militar, pero militar viene de lo pilico, sí, ¿viste? Digo, no, tendría que ser otra, pero es como decir, bueno, pero uno entiende el otro, los otros sentidos que uno le da a estas palabras o dar batalla. A mí me parece que hay una cuestión que es central, que es cuando nos acusan, además de esta reducción biologicista, de adoctrinar y dar ideología de género y todo eso, que es el discurso de los grupos, sí, celestes, a los cuales adhieren los candidatos de Libertad Avanza, ¿no? Y del grupo de Con Mis Hijos No Te Metas, cuando nos acusan, ¿no? Acusan a la ESI de adoctrinar y dar ideología de género, es explicar que en todo caso es una ideología versus otra, pero que claro, también es ideológico hablar de que destruyen la familia, le falta el apellido, la familia heterosexual, claro, que también es ideológico. Hoy leía un tuit de Victoria Villarruel, que después lo bajó enseguida, que vio, había una bandera del cooperativismo en una escuela y dijo, y estoy leyendo de del diario de Página 12 textual, dice, el posteo de Villarruel, sí, ¿no? Dice, esto sucede en una escuela pública de Cava, lo mismo ocurre con la bandera mapuche en las escuelas de la Patagonia. Claro. Nuestro gobierno, la bandera que ondea y nos reúne a todos, es la bandera argentina, se termina el adoctrinamiento y el limar nuestra identidad como país. Ella en principio la confundió con la bandera LGTBQ+, pensando, pero aprovechó para estar contra la bandera mapuche, claro, entonces cuando ella dice, nos reúne a todos, es la bandera argentina, está dejando afuera, en ese momento, porque lo asocia a la bandera mapuche, a la bandera LGTBQ+, entonces es una gran contradicción, como si no fuera ideológico decir esto, o sea, pareciera que claro, esto no es ideológico, y lo que hace la ESI cuando dice, habla de los derechos de los pueblos originarios, del lugar de las diferencias, de la invisibilización de todos los que han construido este país, la visibilización de las disidencias, pareciera que eso es ideológico, y decir esto, ¿no? Todos en la bandera argentina, eso no es ideología, claro, claro, ¿no? Claro. Sí, ese sí es el punto que tenemos que sí, mostrar. En realidad creo que está más perverso, porque lo plantean como ideología buena e ideología mala. Lo plantean como natural y normal, y lo otro es ideologizar y adoctrinar. Claro, ¿no? La teoría de los dos demonios, que ellos encuentran en todo cómo meterla, porque es así. Totalmente. Villarruel es fiel a eso, es hija de militar de la dictadura, parte de una estructura de la iglesia que es el Opus Dei, digo, forman un arco, digamos, ideológico, que pareciera que esa es la quieren vender como la ideología buena, y lo que está del otro lado es a lo que hay que combatir, ¿sí? Sí, es así. Totalmente, pero yo creo que por un lado es eso y estoy absolutamente de acuerdo, pero disfrazan esa ideología de lo normal, lo natural, claro, ¿no? Lo otro es adoctrinamiento, cuando digo lo otro es el interpelar esto y mostrar que es ideológico, entonces es adoctrinamiento, es socialismo, es marxismo, estos son términos de Milei, ¿no? Sí, entonces, esto es lo terrible, ¿no? Decir que hablar inclusive cómo se vapulea el término libertad, ¿no? Claro, porque claro, hay libertad para portar armas, pero no para decidir sobre tu propio cuerpo, digo, claro, entonces ¿de qué libertad hablamos, no? Ahí, Liliana, quería hacer un aporte también con el tema del aborto, ¿no? Y cómo manejaron el tema del aborto legal y gratuito, y después el tema de venta de órganos, ¿no? Bueno, tantas reflexiones que salieron a partir de eso, ¿sí? No matemos a los bebés para después vender los órganos a partir de esas cosas. O sea, vos rascás un poquito en las declaraciones y te das cuenta que tiene una superficialidad que es tremenda, ¿no? Claro, pero son, por eso digo, hay muchos jóvenes que no votaron esto y muchos grupos, digamos, que sí, que están aplaudiendo y esperando que haya una retirada del Estado respecto de estos temas, ¿no? Yo hace poco me publicaron una entrevista ligado a las infancias trans, especialmente sí, la visibilización en el nivel inicial. Justo te quería abrir ese puntito, ese tema. Así que bueno, te digo esto y ya, sí, ya te escucho. Y lo tomó, por ejemplo, un diario, creo que de Rosario. Lo que pasa a veces es eso, que quienes adhieren no dicen nada y quienes objetan tienen voz, ¿no? Como que quizás quienes adhieren somos más, pero los que objetan hacen ruido y son los que se escuchan. Alguien pone, después de esa nota, dice, sepan que el domingo se terminó la boludez, y si no se, por si no se enteraron, ¿no? Digo, hay gente que adscribe a eso, ¿no? Y que ningunea o está en contra de pensar la diversidad desde la infancia, inclusive desde todas las franjas etarias, no son todos, ¿no? Esto es lo que me parece importante aclarar. Sí, Gaby, disculpame, quería terminar esto. No, está bien. No, un poco en relación a esto, porque justamente no recuerdo bien si lunes o martes en uno de los canales de noticias escuchaba a gente del candidato Milei diciendo que en las escuelas se trasviste a los chicos, que a los varones, por ejemplo, se les pone ropa de mujer en los talleres y a las nenas se les pone ropa de varón. Y entonces la periodista, un poco azorada y sorprendida, le decía, pero ¿cómo? Y eso, dice, eso está en los manuales, ¿no? Con una convicción, con una certeza de eso, eso está en los manuales, decía la militante de La Libertad Avanza. Y a mí eso realmente me dejó pensando, me dejó preocupada, porque es tan inverosímil, ¿no? Y la periodista le preguntaba, ¿y dónde es eso? En todas las escuelas, o sea, con una certeza, con una convicción, vuelvo a decir, que bueno, parece que es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer para ir aclarando, porque justamente esto queda ahí dando vueltas y volvemos atrás en estos planteos que tanto, por los que tanto hemos luchado para poder tener una ley que nos permita trabajar, nos permita ejercer los derechos, ¿no? Entonces, a mí realmente me dejó muy preocupada eso. Y cuando leí tu artículo, bueno, por lo menos están empezando a salir las voces expertas a aclarar, a decir, y a mí me gustaría que vos dijeras un poquito de lo que dijiste en ese artículo, o lo que expresaste en ese artículo, aunque vos decías que no estaba todo lo que vos habías querido decir. No, porque viste que es muy difícil en una nota, siempre aparece como, es difícil que la traducción sea tal cual, pero siempre sirve y es muy válido igual, y sobre todo en este contexto, ¿no? A ver, primero yo creo que hay una cuestión que es complicadísima, que la venimos, que viene dándose hace rato, que estamos en la era de la posverdad y las fake news, entonces no importa que un hecho sea cierto, si está en los medios es claro. Así, después sale la rectificación y nadie la lee, y sí. Estamos, digo, y reconocer el poder que tienen los medios en la construcción de subjetividad es necesario para entender algunos fenómenos que hoy nos atraviesan, ¿no? Entonces, si alguien, yo me acuerdo que hace muchos años en un programa de televisión salía alguien diciendo que la ESI implica que una maestra, y daban un ejemplo como si hubiera sucedido, corriera por la sala un nene de 4 años obligándole a pintar los labios y aparecía eso y se daba credibilidad, bueno, son muchas las batallas que tenemos que dar. Pero digo, me parece que es importante, lo ponía en la nota y sobre todo para las familias que escuchan, entender que nada de lo que hace un docente, ninguna intervención docente, modifica la identidad de género ni la orientación sexual de nadie. O sea, lo que hace es darle lugar, ¿no? Que pueda mostrarse tal cual es, quien es, ¿no? Y no bajo sus mandatos, que puedan elegir libremente, que puedan ser alojados en sus particularidades, ¿no? Uh-huh. Que puedan luchar por sus derechos en la búsqueda de su identidad, independientemente de los mandatos hegemónicos de cuerpo, de orientación sexual, de género. O sea, esa es la intervención docente, pero claro. Que alguien decida transicionar o que alguien cambie su objeto de amor por alguien que no responde a la heteronorma, eso no lo hace un docente. Claro. Esos son procesos mucho más complejos. Y esto para mí es un punto central, porque muchas familias piensan que la posibilidad de elegir transforma a su hijo, a su hija o a su hija en el género. Y esto no es así. En algo que no quiere ser. Claro, porque pareciera eso. Creo que tal cual, inclusive vienen a veces a protestar, que esto lo ponía en la nota, lo ponía en la nota respecto de no quiero que mi hijo esté en una sala que se llama Sala Rosa, como si un niño estuviera en una Sala Rosa le cambiara, ¿no?, la identidad de género, ¿no? Claro. O sea, hay muchas batallas que tenemos que dar en relación a esto, pero que son necesarias, son urgentes y hoy hay que redoblarlas, ¿no? En relación a todas estas fake news que circulan. Porque además vulneramos derechos, porque además ninguneamos a una población que necesita y justamente tiene que ser visibilizada. Así es, Liliana. Bueno, acá estamos tratando de abrir estos temas y en la radio ir charlando, ir conversando, ir trayendo un poco de claridad. Así que siempre tus aportes son enormes, valiosos, profundos, y te los agradecemos de todo corazón, ¿no? Tu generosidad, tu tiempo, como siempre te decimos, ya sos una amiga acá de esta sala. No, al contrario, sí. Te agradecemos mucho la comunicación, Liliana, y bueno, seguimos charlando de todo esto como para tratar de llevar un poco de claridad, ¿no? Porque la verdad que en medio de tanto bombardeo informativo esta semana, la verdad que hemos tratado de parar un poco la pelota y clarificar las cosas. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por esta tarea que vuelve urgente. Y lo último que quiero decir, que me parece importante, sí, que yo tengo la esperanza que tenemos grandes aliados, aliadas, aliades, que son los estudiantes, ¿no? Que me parece que están empoderados, son los que reclaman la ESI, son los que la reclaman frente a sus propios docentes, digo, y creo que también tenemos que apoyarnos en toda la lucha estudiantil, además de los feminismos, las disidencias, de los docentes, etcétera, etcétera, porque ahí hay algo que digo, un diamante en bruto, en el sentido de una potencia que tenemos que, con las que nos tenemos que acompañar.